último acto, mucho más que un programa de rock. Thank you. ausencia. Ya se nuestros gastados cuerpos mientras hoy nosotros viajamos revisitando. Bien, llegaste con la media hora. Un cuartito. ¿Viste cuando, no sé si alguna vez, no, ¿tuviste alguna vez en un juicio? No. ¿No? Luigi, ¿vos estuviste en un juicio alguna vez? Sí. ¿Fuiste a declarar testimonialmente? Sí. ¿Viste que se habla que no tenés media hora para llegar? No, no. ¿No? ¿Ah, sí? Generalmente se interpreta que, más que por costumbre, por el código, no hay una discusión respecto a interpretación, respecto a lo que dice. Se llama código procesal eso. Claro. ¿No? Y hay de provincia y hay de nación. ¿Difiere? Sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y difiere entre las instancias? Ponele, primera instancia, cámara de apelaciones. Y tené presente que acá tenés una instancia más, porque tenés la Corte Suprema de la provincia. Sí. Y después vas a la Corte. Ajá. Por eso. O sea, difiere entre todas. Exactamente. Llegaste con la media hora. ¿Y quién acude a esos libros para...? O personas de muy alto prestigio. ¿Sí? Bueno, ¿y pasa lo que pasa en la película? ¡Objeción, su señoría! No, eso no pasa. ¿No? No, eso no. Eso... ¿No pasa? Y hace que... Un cierre así, ¿no, que tratan de convencer a...? ¿Eh? ¿No golpea con el martillo? No, tampoco. Orden, tampoco hay pelucas. Esas pelucas, las togas, tampoco. No hay orden en la sala. Alguacil, lléveselo. Esas cosas no hay. No, lleva arrastrado. Alguacil. Soy inocente y no gritan. Soy inocente. No, no pasan esas cosas. No. Entonces las películas nos mienten. Pero no viste nunca un juicio. Lo único que puede pasar es cuando conceda ley que se pudra todo. Claro. A Cecilia Pando haciendo así, ¿viste? Te voy a cortar la cabeza y cosas así. Sí. Pero lo más parecido a las películas o es eso que. Lo pongan atrás de un vidrio. Claro, es eso que se ve ahí, digamos. No, no hay. Y no hay un cierre así con argumentos como hacen. Sí, hay, digamos, los alegatos. Ajá. Después el juez no es jurado. No. También la marca la diferencia con lo que es el. Claro. Con lo que es Estados Unidos, a pesar de que la Constitución dice. Ponele en el hipotético caso de que justo los apuros fisiológicos apremian al juez. Sí. Cuarto intermedio. Ah, cuarto intermedio, sí. Sí, bueno. Perfecto. Va, supongo, no sé, no. Penal. O sea, el juez no puede decir, me estoy cagando, levantarse y tomarse el palo. Exactamente, no asistía a ningún juicio oral penal, que es el único, digamos, juicio donde se realiza en forma oral. Después los otros son mixtos. Ajá. Digamos, hay partes escritas y partes con oralidad. ¿Qué escriben en un pizarrón? Sí. Sí. No, mentira. No, pero ¿cómo es? Escrito es cuando vos peticionás a través de un escrito. Ah, y el juez lee ahí y están todos en silencio hasta que el juez termine de leer. No, eso, lo dejás un día y pasás la semana. Ah. Así, a ver qué resolvió el expediente. ¿Alguna vez pasó que, ponele, Cámara de Apelaciones, tres jueces? Sí. ¿Los tres jueces empiecen a pelear ahí entre ellos? Y pero no lo sabés. Porque la Cámara de Apelaciones, cuando vos te enterás de la resolución, es cuando salió la resolución. ¿Se pueden filmar los juicios? Los orales, no sé si se pueden filmar, supongo que sí, son públicos, excepto que por alguna razón se determine que no. Que Martín no Vivas, constitucionalista. Ahora está de moda, ¿viste? Andan abogados por todos lados, sí. En las cadenas de televisión. Tengo que prenderme en algo. El tema es ese, que vos tenés que ofrecer tus servicios, ¿entendés? Vos no te tenés que quedar. Vos decís, ¿cuánto te cobra este abogado por decir dos boludos en la tele? Sí. Pone 100 mangos, vos decís 50. Claro. Y ahí te llaman. Claro. ¿Entendés? Yo, a todo lo que me pregunte, yo diría que sí, Ken. Le diría. Yo diría que sí. Aunque sea Mauro Vélez, le digo Ken. ¿Viste? Ken. Así que bueno, último acto, edición 97. Está Luigi, está Mario, estoy yo. Un cuartito. Decí todos los que decís. 102.5 Radio con Todo. Nos escuchás a través de www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés el enlace a potenciaweb.net/radiocontodo. Ahí nos escuchás en vivo, o si no, en la 102.5, si te acercás un poquito a la calle 148 y 10 de la gran ciudad de Berazategui, la capital nacional de los semáforos. Y si no, en diferido a través de www.ultimoactoelprograma.blogspot.com, pero hay que hacer una aclaración. Sí. Ah, es verdad, no se puede cargar. Luigi, ¿pudiste cargar algo a anarchip.org esta semana? No funciona. Sí, pude. No fue en mi casa, no funciona. Pude, el tema pude. Es que con el no sé problema este del topo de la CIA, sí. la información viaja en forma paralela. Sí. Por eso los sitios están sí. congestionados. Blogger no funciona tampoco, así que no sé qué está pasando. Te decía, ¿viste toda la perorata que decís al principio? Sí. Que yo no me la sé. Ah. Entonces tengo que prever qué va a pasar cuando vos mueras. Un día te voy a grabar. Lo vamos a grabar y ya está, listo, solucionado. Claro, cuando yo muera quiero que lo mismo que yo te voy a hacer a vos, un bote y me tiras sí. así al agua, así nomás. Con una piedra. O si no, adentro un pozo y... Sí. Cuidado del tema, Luis. Cuidado y que... nada de ponerla. Estás tratando con chicas y te olvidas que se mete el tema. Epa. Epa. Epa. Un cuartito. Sí, escuchamos, bueno, después lo vas a escuchar cuando lo puedas subir, o te lo paso. Es un buen tema de una banda de ska. Un cuartito se llama la banda. Un cuartito. Una banda de ska. Estaba viendo recién la página, tenía una foto con Manu Chao. Ah, mirá. Y bueno, hacen un poco de ska, reggae y medio de ese... Hoy estuvimos escuchando Luigi, se metió el tema. Sí, estamos escuchando Pez de fondo. Estamos escuchando La Cota. Cuidado. Wow. Ahora vamos a eso. Y hacen también esos temas tipo árbol, ¿viste? Así, sí. con riff poderosos. Medio polenta. De eso, del primer árbol, sí, ¿no? Sí, sí, del... Bueno, disco clásico. Sí. Hacía mucho que no traía algo de Pez y bueno, lo quería meter y obviamente está acá. Obvio. Frágil Invencible es el cuarto disco de Pez que fue grabado en enero del 2000. O sea, ya hace 13 años en los estudios... Sí, en los estudios TNT y editado por el propio grupo a través del sello independiente Acción Artigianale. El responsable de la grabación y mezcla fue Mariano Esaín, además coproductor del disco junto a la propia banda. Bla bla bla bla bla bla. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién? El productor Mariano Esaín. Es conocido. Sí, sí, sí, porque me suena de algún lado. El arte pertenece al diseñador gráfico Hernán. Sí, hola. Participaron del disco Pablo Puntoriero en flauta traversa y en saxo, que es el que toca el saxo. ¿De qué año es? Del 2000. ¿Qué número es? El cuarto. ¿Antes del de la batería? Después del de la batería, pues ese es el tercero. Después. Justo sí, después. Después. Antes de hoy. Sí. No, hoy no, no, hoy es mucho después. Sí, después sí, se vino, después este vino. Este es antes que hoy. Sí, mucho antes, mucho, mucho antes. Sí, sí, sí. Bueno, después tengo algunas cosas más. El Toto Rotblat también participó. ¿Quién es? No sé, un señor. ¿El así chico que, de las Percu? El chico de las Percu. En tambores Udú, en Haciendo Real es un imposible. ¿En qué idea banda él toca? Bueno, ¿no conocés al Toca? Es un personaje de Verazate muy. Toca las Percu. Hace clown ahora, estaba. La última vez que lo vi estaba de clown en Belgrano y Catriz. Tiene cara de colifa, así flaquito, ojos claros. ¿No? Ahora lo vamos a buscar en internet. Oye, toca, ¿qué anda toca Percu. ¿Y a Juan Retamal lo conoces? Sí. Sí, Juan, sí. Un abrazo. Apareció una vez en Policías en Acción. ¿Posta? ¿En serio? Apareció así porque estaba festejando el día de primavera. Sí. Y estaba en Pereira. Y apareció ahí Juan Retamal. Acá estamos qué rico con amigos. Viste cómo habla él, ¿viste? Sí. Estamos con amigos. Y Duya. Porque vivimos Salta. Felicidad con amigos. No, sí. Bueno. Personaje de Verazate. Bueno, vamos entonces con un tema de Frágil Fray, Invencible. ¿Quién no conoce a Juan Retamar? Sí, no? Es verdad. Es verdad. Lamentablemente. Bueno, seguimos. Por mala suerte. Vamos a escuchar el primer tema que elegí, que se llama La Gota. Palabras. Y ahora no me creo nada más.

Tenemos también una entrevista a Anarquía. Está... No creo que esté escuchando, pero yo lo invito públicamente al señor Melconian que venga también, a los 100 programas. Yo hoy, lo invito. Hoy me preguntaron si venía Rosendo Fraga. Yo lo banco, también. Yo lo banco a Melconian. ¿A Melconian? Sí, mirá. Yo, grosso. Es un gran. Pienso luego existo. Es un gran. Che, bueno. Y también, ¿qué otra cosa va a haber? Bueno, van a estar los hermanitos Campos, Federico y Augusto. Vamos a ver qué preparan, no sé si ya están armando o algo, pero tienen que armarse algunos temas. En suspensión también va a estar, y espero no olvidarme de nadie. Va a haber también un buffet. ¿Cómo va lo del buffet, Luigi? ¿Está armado eso? Perfecto. Mira, la gente va a venir con hambre. Che, yo por lo menos. Yo vengo con hambre. Así que... ¿Hay birra? ¿Birra? Perfecto. Perfecto. Va a haber chori para los choriplaneros. Exactamente. Quédate un cachito porque vamos a hablar del nuevo disco de Wolf People. Se me hierve el agua. Dale, dale, dale. Te espero. Voy estirándolo. Bueno, y ese día es el... Los 100 programas se va a dar el día viernes 2 de agosto a partir de las 9. Suponemos que empezará a esa hora, un poquito más tarde. Veremos tratar de arrancarlo en forma puntual. Va a haber algún que otro sorteo de discos. Y los segmentos clásicos. También va a estar. Vamos a terminar el ranking de las 20 peores bandas según Mario. Que en realidad no es de Mario, sino según un blog que leyó Mario. Y yo estoy preparando unos segmentos de. ¿Ese día? Todos hay que hacer ese día. Hacemos 5 y 5. Pero no llegamos. Sí, lo vas a hacer todo. ¿Sí? Porque hay que reírse con la gente. Bueno. Tenés que sentirlo ahí mismo y que te tomateen ahí. Ahí. Bueno, y yo estoy preparando un segmento de música rara. La idea, a ver si... Artbird. Sí, estoy preparando, mirá. Preparé. Un tema de una banda de cámara danesa, una banda con sonido de cámara danesa, una banda del crowd rock que no es Alfear, y alguna que tengo que otra. Un amigo que sí. Vos querés música rara, tengo un amigo que escucha música étnica, así que sí, también. Pero esto es muy raro. Y podría ser, lo que podríamos hacer es apagar la luz cuando suenen estos temas. No, sí, cuidado las billeteras. Cuidado. Exactamente. Así ¿qué que... mierda de lo que está sonando de fondo? ¿Qué es esta bueno, cagada? Estamos escuchando por fin tenemos el segundo disco de Wolf People. La gente Lobezna. Es indie. ¿Gente Lobezna? Sí. No es indie. Es indie. No es indie, es rock psicodélico. Y te querés matar. Rock psicodélico. Te querés matar porque es indie. Es el segundo disco de esta banda inglesa, denominado Fine. Fine, busqué qué significa. Significa de buen grado, con agrado. Luego de, bueno, del primer disco Steeple, lanzado en el 2010, también tienen un mini disquito de temas, cosas así grabadas, que se llama Tidings, algo así. El disco, como el anterior, suena. A mí me suena a Traffic, a Jethro Tull. Me voy para esos lados, para los 70. Algunos riffs bastante polenta que caen bajando en la voz del cantante y guitarrista Jack Sharp. Hay algo también de folk, contiene 8 canciones. A mi entender, vale mucho la pena. Así que si lo ves por ahí, cómpramelo y yo te lo reembolso. Dale. Porque me gusta mucho esta banda. Dale. Vamos a escuchar dos temas y después me decís qué te parece. Dale. En primer lugar, Empty Vessels. Y después vamos a escuchar All Returns, todo retorna, por Wolf People. We'll be right back. got suddenly cold coming from the yard. There's some thrushes wheeling overhead. Hope the strike finds its way into the lead. Fire beetle in the bar carries aloft a spark for the coming dark. I'm silver and I'm caught the flash. Still I cower beneath the torn sky. And if it were to slip and fall, may the fire and the way consume us all. See the sum of my desire twisting in the fire, all buried in the mire. For 10,000 years waiting for the stone to draw me out. In the hurricanes we make I sit and wait. Watching the fleet as it battles the storm, ever set to call the vessels to the safety of the port, always leaving them to toil a minute more, toil a minute more. Si evitamos expresiones como estas... La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Bien, ¿qué te pareció Wolf People? Muy barroco. Sí, están fuera de tiempo esos chicos. Es verdad, suena muy muy de los 70. Sí. Pero... vamos a hablar un poco de cómo han triunfado, digamos, muchas bandas sonando a viejo. Black Keys, por ejemplo. Sí. El caso que más se me viene a la mente. ¿Olerán a viejo? Seguro. ¿A naftalina? Esto es pibe. Sí. ¿Sabes lo que debe ser? Una humedad. Sí, pero... Al libro viejo. O sea, y lo que pasa es que el retro siempre garpa. No que siempre garpa, sino siempre vende. No vende mucho, pero algo vende. Por eso yo creo que la mayoría de las bandas ahora... Ya está Arctic Monkey, me parece que al principio sí, había... Era algo... Y algo medio retro. Medio retro. Todas las bandas que nacieron del 2000 en adelante, yo creo que se inclinaron hacia lo retro. Me parece que... lo que pasa es que los 70 garpa. Sí. De ahí puede salir hasta un montón de cosas. Sentido. El tema es que el futuro de la música va cada vez más en picada. Te iba a preguntar algo. Sí. Antes que hables del apocalipsis del rock. El otro día decía, tengo que elegir una banda desde que se fundó el rock por adelante, o sea, de 60 para adelante. Uh-huh. ¿Cuáles serían mis bandas por década? Sí. O sea, si tuviera que elegir una por... Por década. Te digo mi ranking, sí. Y después me decís por el tuyo o lo pensás. Los Beatles, 60. Década de 60. Sí. Led Zeppelin, década de 70. Sí. En los 90, no, Nirvana. Los 80. Pará, ahora volvemos. Ajá. En los 90, Nirvana. Sí. En los 80 podría ser Queen. Sí. ¿No? Sí. Porque no lo puedo meter dentro de los 70 porque yo tengo a Zeppelin. Claro. Pero como siguió después Queen y siguió haciendo, dentro de todo, música muy buena. Pero me gusta siempre lo que se hizo en el 70 de Queen. Sí. En los 90, Nirvana. Sí. Y en la década de 2000-2010, Mars Volta. Coincido en algunos. En los 60... En los 60 supongo que no. No, Kings. Está bien. Toda la vida. Está bien. En los 70 coincido con vos, pero está en la lucha Sabbath, ¿viste? De los 70. De los 70, bien. ¿Viste? Está ahí. O sea, no, no puedo dirimir ese conflicto. Bien. Lo que pasa es que es casi lo mismo. Haciendo las salvedades obvias, uh-huh. Pero es casi lo mismo. Sabbath y Zeppelin... Quizás puedes encaminarlo hacia el mismo lugar. Uh-huh. En los 80, más allá de que todo fue una basofia, yo te digo Michael Jackson. Bien, sí. Pero no es del rock. No yo importa. Diría... Bueno, los Beatles tampoco. Hacían rock and roll. Hacían rock and roll. Yo lo pondría a Michael Jackson. En los 90, sí, Nirvana, porque fue un cambio, uh-huh. Digamos, pero más me quedo con los 90 de los Ramones. También la última etapa de los Ramones es buenísima. Uh-huh. Hablando de retro, bueno, también los Ramones, sí. Más retro que los Ramones, no era sí. La música de los 50 un poco más rápido, claro, y con distorsión. Con distorsión, tal cual. Y 2000, aunque lejos es Mars Volta la banda, Yo supongo que todo lo que hace Jack White es digno de ser reconocido. Lo pondría Jack White también. Más allá. Sí. Lo que pasa es que estuvo en tantos diferentes estados que sí. No podría poner a la banda. Figura. Claro, Jack como White. Figura. Bien. Pero banda más volta, lejos. Bien. Así que, me bueno. Me gustó. Hablan de eso, pasamos a... El número 18 de las 100 peores... No, como 20. Sería mucho. 20 peores bandas del rock nacional. Según el blog que le leyó Mario. Exactamente. ¿Sabes qué? ¿Vos coincidís con el ranking? Por supuesto. Ah, bueno. Por supuesto. Y además, otra de las cosas. No seas un lanato, ¿sí? Sí. No seas un lanato. Si vos me querés refutar esto, trae pruebas. No digas, no, escuchá. ¿Entendés? Trae pruebas. Pero yo casi coincidí en todas, menos en la de las máquinas de hacer pájaros, porque me gusta la banda. Por ahí está bien la digamos la refutación desde el lado de que no era el momento indicado porque ya había pasado. Claro. Pero de ahí decir que era una mala banda, no tiene, para mí no tiene sentido. Pero es mejor. Pésima. Bueno, sí. Le toca a los chicos de Resistencia Suburbana. Escucha. Marihuana, la policía es mala porque no me deja fumar marihuana. Babilón, revolución, quiero plantar marihuana. Oh, FMI, eres tan malvado. La marihuana cura, déjenmela plantar. Me discriminan porque soy rasta. Marihuana hasta el infinito y mil clichés más reunidos en una sola banda. Si Resistencia Suburbana fuera una enfermedad, sería un cáncer de huevos. De esos jodidos que no se curan nunca y se te expande por todo el cuerpo hasta matarte de la manera más dolorosa imaginable. Mirá que hay bandas feas en el reggae nacional, pero lo de estos muchachos es casi peligroso. Hace unos años se separaron, pero no festejen. Ahora hay dos bandas haciendo lo mismo. Le encantó a Luigi. Así que vamos a escuchar la número 18 de las peores bandas del rock argentino, Resistencia Suburbana, haciendo... ¿Qué trajimos? No sé. Cada vez más yanquis. Cada vez más yanquis. A ver. ¿Cómo andás, men? ¿Qué haces, master? ¿Cómo estuvo el show? Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandise. ¿En serio, loco? ¡Qué flash! ¿Te parece que va a andar? ¡A full! Ser una popstar, no se conforman con seis baby sisters. todo el día comiendo cosas diet, todo el día tomando cosas diet. De paseo a tu novio le compraste un slip, y él muy agradecido te compró un baby doll. Estamos cada vez más chunky, estamos cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Menos mal que tu coupé tenía doble airbag. Si no te hacías mierda chocar con el guarray. Pagaste caro el estamper de tu compact. Tocaste tanto en esa banda under. Tu videoclip se convirtió en un hit. Que tu videoclip se convirtió en un hit. Vendiste el delay y te compraste un flanger. Qué bueno estaba el bate de tu show. Qué bueno el catering que hizo el manager. Qué bien le pega tu batero al hi-hat. Tu batita tiene buen slap. Pero tu cantante tiene mucho feeling. Cada vez más chanquis, todos estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis, todos estamos cada vez más chanquis. El perfume de tu piel no me lo puedo quitar. Pasa el tiempo y es igual. No te olvides del placer, de lo que te hace reír, de lo que te hizo. Axel. Es muy divertido. No sé. ¿Cómo se llamará, no? Pasú. Bueno. Cantante de mala fama. Tiene que estar. Sí. Hernán. Basura. Hernán Basura. Pone mala fama. Bueno, Le toca el. Ahora le puesto llega 17. El puesto número 17. Hoy es 17, habría que jugarla al 17. Sí. Juana la Loca. Escucha, estos cultores del roban pero hacen empezaron. A ver, el otro día trajiste todos los sónicos y hablabas bien de Juana la Loca. Sí, ahora pero, pasó. Pero dice lo mismo que dije yo. A ver. Empezaron más o menos bien. Sí. Entre Matt Chester y el Showgaze. Pero la inigualable voz de su líder te arruinaba cualquier intento de disfrutar sanamente de su música. Es verdad. Es una voz de un media chitón. Mala. Luego hicieron lo imposible y lo más ridículo por pegarla. Con la tarasca de un sello multinacional detrás, aparecieron en todos lados con su mala imitación de Pulp, Blur, The Who, Stone Roses o... toda banda que haya usado los colores de la bandera británica y referencias a las costumbres del Reino Unido en sus letras. En 2011, a los 23 años de carrera, sacaron sus primeros grandes éxitos. Dicen que la discográfica ya pagó por la alta rotación en las salas de espera del infierno de esa canción que dice sábado a la noche otra vez. Después hay un viernes a la noche. Ahí vemos cómo fue en picada esta banda. Había empezado bien,

hay una página Facebook que se llama Hablando de Amanda Todd, ¿no? Y de... Bueno, Amanda Todd fue un caso especial porque se suicidó ella misma. Y es muy divertido eso. Pero sí. Del caso Ángeles Rawson, abrieron una página de Facebook que se llama Ángeles Rawson murió como lo que era, una basura. No. Y está la foto de perfil, la cara de la chica. Y la foto de portada, los camiones de basura. No te puedes reír de eso. No te puedes reír de eso. ¡Qué basura! ¡Qué gente mala! Por Dios. Muy estilo Manu Chao. Sí, sabes que no se puede no saber que... Porque es el mismo sonido Onda de vaga. Siempre. Sí. Es el mismo sonido de siempre. Ahí Onda Luigi vaga. Lo sacó. Para que yo saque un tema, ¿viste? Magma Elemental, nuevo, ¿no? Claro, Magma sí. Elemental es el nuevo disco, tercer disco de Onda Vaga. No esperen algo nuevo, más de lo mismo. Sí. Pero una para mí... Una especie de candombe barato. No sé si barato, a mí me gusta mucho. A mí también. Está muy bien lograda las voces. Bueno, la... es un candombe no tan barato. No tan barato, ahí está. Mediano. Mediano. Logran coros y letras pegadizas. Que se te pegan rápido. El sonido al sonido habitual se le suman un ukelele y taitiano, piano, alguna guitarra con reverb y una idea más moderna de la producción. Tiene como invitados a Adrián D'Argelos y Pablo Dacal. También se tomaron su tiempo porque el último disco, ¿sabes cuándo había sido? 2004. 2008. Ah. No, tanto no, 5 años. Sí. 5 años. Ahora están por tocar, creo que en el Luna Park. No sé si sabías. 6.000 personas. Bueno, vamos a escuchar dos temas de Magma Elemental. ¿Cuántos Martínez? Ya te veo la cara y te digo, le da 5 Martínez al disco. No, es bueno. ¿Cuál sería un aceptable de los Martínez? ¿7? Sí, un 7. Un 7 es... ponele... Vamos con White Stripe, el de White Blood Cells. Un 7 para vos. Un 7 tuyo es un White Blood Cells de White Stripe. Ah, no, que tiene Fell in Love with the Girl. 6 para Onda Vaga, Magma Elemental. Bien. Pero bueno, está bueno. Vamos a escuchar dos temas en cueros y después la ronda de Magma Elemental. Sabe tu cuerpo.

Bien, una otra presentación más, la tercera del día. ¿Viste cómo escucho y cómo laburo para el programa? Sí. Igual escucho discos que me gustan. ¿Y pero... laburás para tu trabajo? ¿Eso qué es? ¿Y eso qué es? Hijo de perra. Bueno, y uno de los discos que ya hemos anticipado, porque ellos lo habían anticipado a través de unos simples que se habían largado con unos videos, fue el nuevo disco de Quetzal, de Queens of Stone Age, Like Clockwork. ¿Qué número de disco es? Dicho, el número 6, 7. Bien, 6, sí. Editado por Matador Records, la banda está compuesta actualmente por Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Dan Fertitta, Michael Schumann y John Theodore. La lista de artistas invitados consta de los siguientes: Dave Grohl, Nick Oliveri, antiguo miembro de Quetzal, Mark Lanegan, Alan Johannes, el peladito, Brody Dale, Trent Reznor, Alex Turner y Elton John. Contiene 10 canciones. Para mí mantiene el sonido particular que define a Queens of Stone Age. Si tendríamos que plantear una diferencia, o sea, entre este disco y los primeros, sí, hay una diferencia. Hay una diferencia grande. Pero, o sea, es más parecido a Songs for the Deaf, es más parecido a Era Vulgaris. Era Vulgaris, ¿de qué año es? ¿Cuánto hacía que no sacaban un disco? 2007, 6 años sin sacar un disco. Igualmente recordemos que con su banda de superestrellas, Them Crooked Vultures, sacó un disco, digamos, no sé si fue en 2009 o 2010, que sirvió como para calmar un poco las aguas. Bueno, vamos a escuchar dos temas del nuevo disco de Queens of Stone Age, Like Clockwork. Le pondría 7, ¿7? ¿Está bien? Sí. ¿7? ¿Lo pudiste escuchar? No, bueno, ya hemos escuchado otro gran My God, de Sansi. Este, el que estamos escuchando de fondo, es el disco que, el tema que abre el disco, que no me acuerdo el nombre, y vamos a escuchar dos para que vayas viendo cómo suena el nuevo disco. Vamos a escuchar primero I Sat by the Ocean, o sea, me siento cerca del océano, y Calopsia, que es una enfermedad, después hablamos de eso. Thank you. from shore. The land of nightmares, gone forevermore. And I love you, but that I can't control. Escucha Último Acto. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. Dale, nos vamos. Es muy sexy. ¡No! Rompo el encanto. ¿Qué pasó? Sí, está bien, hay que romper el encanto. Perfecto. Escuché la letra, escuché un poquito la letra. ¿Qué carajo le pasaba por la cabeza? Dice. No amerita comentario. El Lillera con su pose singular. Si a vos te corre el horario, ¿por qué no te detenés a pensar? Que él es dueño de su eterno tiempo. Claro, el Lillera no tiene nada que hacer. Y bueno. Él es un animal suelto. Su leyenda Lillera Polenta. Que dice: y vos estás perdido en Buenos Aires y te quejas de la humedad. Sí. Bueno, pero eso es un robo, o sea. Es un Lillera Polenta. Wherever I May Roam de Metallica habla, ¿sí?, de la vida del vagabundo mucho antes que. Sí, bueno, no sé si. ¿De qué año es? 1990. Bueno, sí, es verdad. Hay que ver si Minimal escuchó Wherever I May Roam. Seguro. ¿Sí? ¿Sí? Que sí. Bueno, nos vamos. Recomendaciones. Luigi, va a recomendar Luigi algo que nunca recomienda nada. Algo. ¿Recomendar qué? Libro, serie. ¿Un libro? No sé, el que estoy leyendo. ¿Cuál? No sé, estoy muy nervioso. ¿Qué digo? Canción de Hielo y Fuego. ¿Cómo? Canción de Hielo y Fuego. Es la novela de la serie Games of Thrones. Ah, estás a full con eso. Sí, sigo. Ahora ya terminé el cuarto tomo. Ajá. De 720 páginas, ahora voy por el quinto. ¿Cuántas? 720 páginas. Entonces quedas así, ¿no? En total ya me he leído 2.860 páginas. En tomo. En 8 meses. ¿Te queda tiempo para hacer otra cosa después de eso? Aprovecho la materia de facultad, así que... Bien, vamos. Así que... Vamos todavía. Está bueno que no se te mezcle, por ahí no le mechabas un, sí. un personaje, viste. Sí. Está bien, está bien. Claro. Porque Freud decía que... los dragones... está bien. Mario. Alejarse de las redes sociales. No podría ser. Es buenísimo. Es bueno. Es buenísimo. Yo... ¿Cómo? Si no terminás como manda todo. También. Sí, sí. ¿Sabés que hace entré en Facebook dos veces a la semana y mi vida es bárbara? Va, en realidad nunca fui dependiente de Facebook, sí. Pero no me parece simplemente idiota vivir pendiente de eso, vivir pendiente de Twitter. Hay mucha gente que si no tiene Twitter, si no hace lo que le dice Twitter, creó una conducta fea, porque está todo el tiempo pendiente a ver qué dice tal persona. Sí, a mí lo que no, me resulta para acosar exnovias o sí, para eso sí. Chicas, sí. Que vos querés. Eso sí. Sí, es bueno para si estás solo buscar a alguien. Sí, sí, sí. Pero no quedarte, la digamos, de con muerte. Eso está bueno. La amenaza de muerte también. Sí, sí, sí, también. Sí. Che, y lo que para mí está muy muy que es muy muy feo cuando contás tu vida. Sí, no, eso. Cuando contás tu vida, me levanté y hice tal cosa. Estoy comiendo no sé, leche con banana viendo, sí. No sé. Claro, o ponerle no sé, qué sé yo, tus sentimientos. Odio al mundo. Primero, sí. ¿A quién le interesa? Sí. Segundo, ¿qué de qué sirve? Lo pones para que la gente te diga te pongo un comentario, claro, te pongo un me gusta o me parece una boludez, o sea. Siento que además cada vez veo más gente con la cabeza gacha en el celular. Eso también, eso sí, es sí. Horrible. Sí, sí, ¿entendés? Sí. Me parece simplemente sí, sí. Horrible. Yo el celular lo saco aproximadamente 20 veces al día. Las 20 veces para ver la hora, nada más. Uh-huh. Lo uso para ver la hora. Qué bueno que sería, digamos, hoy obviamente no se puede vivir sin el celular por que sirve tanto para el trabajo, sí. Fundamental. Y también por ahí para comunicarte, ya se estableció, digamos, de alguna manera para comunicarte con los amigos, sí, con los parientes. Pero qué lindo que sería una semana sin celular. Sí, la verdad que sí. Es cuando lo perdés es o cuando... Es espectacular. Es un alivio. ¿Sabés qué es lo más parecido a eso? Apagarlo. Apagarlo, sí. Sí, sí, apagarlo también. Es bueno. También. Bueno, qué sé yo. Así que aléjense un poco de la tecnología, que está bueno. Está bien. Tampoco salgan a cultivar y hacerse los hipones, pero sí. No sean tan dependientes. Nada más. Leer un libro, qué sé yo. Por lo menos. Sí, bueno, pero eso. O sea, eso. Lean canción de Hielo y Fuego que lleva mucho tiempo. ¿Eh? Lean canción de Hielo y Fuego que lleva mucho tiempo. Dale. Está bien, está bien. ¿Y cuántos libros te faltan? A ver, no sé, se siguen escribiendo. ¿Sí? Ah, se siguen escribiendo. Lo que ya está escrito faltan este. Pero está escribiendo el otro. Este es el último que ya escribió. Ya te crearon la necesidad de leer. Sí, eso es. Estás adicto a Game of Thrones. ¿Sos un adicto a Game of Thrones? Sí, puede ser. ¿Sí? No, ¿viste? No, tenés que negarlo, El adicto lo niega, ¿viste? El adicto niega. Salgo por la calle con una espada y digo, sí. Te reto un duelo. Mueran. Eres un manto duende. Yo iba a recomendar una serie que todavía no, digamos, vi los dos primeros capítulos, pero no sé qué tal va a estar. No la vean en la tele, que es una, no sé si la escuchaste, que se llama Bates Motel. Que, sí, la propaganda. Bueno, un pibe que está con la madre y bueno, una psicosis. Sí, pero ¿sabes que está basada en el libro Psicosis? Sí. Incluso compran el hotel y la casa, está todo igual. Puede ser una precuela. Todo, claro, es la precuela de eso. De Psicosis. Está bueno esa especie de cuestión psicológica que mantiene a un nene ahí, que siempre hay una relación ahí tensa con la madre, que siempre está al borde del incesto. pero que es una cuestión bastante perversa. Y no, también no es la pre-secuela de Psicosis. Claro, la precuela. Está bueno para que a los psicololos se le hace agua a la boca. Sí, muy, está muy, a los psicotontos. Muy bien filmada. Y son 10 capítulos. O sea, la primera temporada son 10 capítulos. Bájenla y mírenla, sí, cuando quieran. No, no estén esperando. Algún día vamos a hablar de eso, del complejo de Edipo y la gran mentira que es el psicoanálisis. Cuidado. Es un tema extenso. Es un tema extenso. Exactamente. Otro tema de psicología, sí, y el tema principal de la flor. Sí. El de Edipo y la castración. Qué gran falacia. Pero bueno, nos vamos. ¿Dónde está el inconsciente? Por acá. Pero es una concepción, eso fue lo que vamos a hablar. La punta de mi falo. ¿Eh? Sí, está bien que es una concepción, pero vos no podés basar tus teorías en una concepción. ¿Ah, no? Hacer una hipótesis sobre algo falaz. O que no acepta la prueba de veracidad. Digamos, las ideas son abstractas también. Bueno, está bien. El estado, digamos, no. Está bien. Es una concepción. Está bien. Está bien, es una concepción, ¿no es cierto? Pero se manifiesta a través de algo. Esto se puede manifestar, sí, a través de algo que no sabés. ¿De qué forma se puede manifestar? Vos, el Estado, sabés a través de qué forma se manifiesta. A través de sus representantes, a través de su pueblo. Yo no soy un defensor, digamos, del psicoanálisis, ni tampoco soy un detractor. Sí. Porque no lo he estudiado, digamos, claro. Tampoco he leído. Lo que pasa es que está bueno leer paralelamente, o sea, analizar lo que es el psicoanálisis junto con lo que es toda la, digamos, toda la corriente popperiana, digamos, del empirismo puro. Uh-huh. Y los métodos falsacionistas, o sea. Bueno, si querés la seguimos en Facebook. Seguro. Dale, o en Twitter, donde vos quieras empezamos el debate. Dale, y ahí lo terminamos, dale. Dale. Bueno, nos vamos con Espíritu Inquieto, la segunda parte del disco clásico. El disco clásico era Flagging Invencible por Pez y el tema es Espíritu Inquieto. Chau. Un ánimo suelto.